plan de lucha para toda la personal de la cooperativa integral y nos compromete como cooperativistas en el Valle de Punilla, quienes estamos en el universo cooperativo, estamos profundamente preocupados por esta situación. Vamos y apoyamos absolutamente la lucha de la cooperativa integral y por esta razón estamos acompañando en su totalidad el planteo que hace el Consejo de Administración de la Cooperativa Integral tras esta avanzada del municipio en cabeza del intendente Gómez Esteira y de todo este armado neoliberal de Villa Carlos Paz que avanza con la privatización encubierta de los servicios públicos, quitándole a esta cooperativa que con más de 57 años de historia la administración del servicio de agua, una situación que preocupa y que nos preocupa como cooperativistas, como trabajadores de la economía social, como defensores del agua, como derecho humano y servicio público. Estamos ahora sí en comunicación telefónica con Jorge Boido, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Integral, también de la Radio FM Villanos Radio, colegas integrantes también de la Cooperativa Integral, para conversar sobre la situación actual. Estimado Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Quisiéramos saber, luego de la movilización del pasado miércoles, que evidentemente las imágenes mostraron una gran cantidad de presencia de gente, ¿cómo queda en la actualidad la situación de la Cooperativa Integral con la prestación del servicio de agua, una medida que ustedes seguramente están tratando de resistir, este fallo judicial y esta medida que intenta quitarles el servicio, este servicio vital? ¿Cuáles son los planes, las expectativas que tienen como Cooperativa Integral a esta hora? Bueno, en realidad, como hemos ido tratando de explicar o de contextualizar, es un proceso de conflicto que lleva mucho tiempo, lleva más de 10 años particularmente con esta agrupación política que gobierna la ciudad desde hace unos 10 años, que es la que se propuso destruir la cooperativa, ¿sí o no? Más allá del discurso de la municipalización de los servicios, lo único que se ha propuesto desde el 2011 en adelante es destruir la COPI sacándole todos los servicios, y como todo proceso de destrucción, lejos está el interés político de darle respuesta a un servicio público y menos que menos a los trabajadores que han formado parte de la COPI. Nosotros venimos resistiendo y obviamente el conflicto tiene momentos donde se potencia a partir, como decís vos, de la decisión de la Corte Suprema de no tratar el pedido que nosotros elevamos después de que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba le dio la posibilidad al Ejecutivo de quedarse con el agua, aún por decreto y no por ordenanza, como dice la Carta Orgánica. Bueno, obviamente se vuelve a tensar la situación, pero con la característica de que en términos de recorrido judicial, por lo menos a nivel argentino, ya no hay nada más. Entonces lo que queda ahora es potenciar una resistencia político-social y es parte de lo que empezamos a hacer o venimos haciendo, y tuvo su momento con buenos resultados el pasado miércoles, donde más aproximadamente unos 1000 vecinos y vecinas, obviamente con la participación de todos los trabajadores y su familia y un montón de amigas y amigos y vecinos y vecinos que no solamente defienden la COPI, también entienden la necesidad de cuidar los puestos de laburo, sino que también tiene una postura tomada en cuanto a la calidad del servicio que brinda la COPI, que no quieren que esa situación cambie, porque bueno, la COPI ha podido dar muestras y brindar un servicio con calidad, con regularidad, con generalidad, de una forma adecuada. Hemos sorteado las problemáticas constantes de climáticas en cuanto a sequías. No hay en la historia de la cooperativa, por lo menos de los últimos 35 años que la COPI está dirigida en parte por sus trabajadores, problemas con la salud de la población por culpa del agua, las casas o los vecinos que por ahí no pueden pagar el servicio porque están desempleados, también cuentan con el servicio al día, en el sentido de que se les mantiene el servicio por más que no lo puedan pagar. Bueno, entonces los vecinos también están viendo eso, y aparte porque, bueno, la contraparte, que es un municipio que intenta sacarle el servicio a la cooperativa, bueno, es un municipio que no tiene experiencia, no ha demostrado capacidad de gestión en la prestación de servicios. La mayoría de los servicios de Carlos Paz están en manos privadas, ¿no? Y todos los que por ahí se vinculan de alguna manera con el municipio están en serios problemas, digo, ¿no? Por ejemplo, la ciudad en estos días es testigo del constante reclamo de los trabajadores de salud, concretamente del hospital de Villa Carlos Paz, que están marchando porque, bueno, desde que arrancó la pandemia, su situación de precarización se ha profundizado. Desde que arrancó la pandemia nunca le han actualizado los salarios, los tienen todos con contratos de monotributistas, por más que sean profesionales. Bueno, una serie de situaciones que indica de que el perfil de la prestación de un servicio con carácter público, bueno, no es algo que le interese al municipio. Y no casualmente, cada vez que hay un conflicto con un servicio, el municipio por lo general lo termina resolviendo entregándoselo a manos privadas, digo, ¿no? Entonces acá aparece la figura o la posibilidad o el fantasma de Aguas Cordobesa, como también, por ejemplo, en el gas, se está peleando también para que el gas no caiga en manos de Ecogas, que después de 15 años brindado por una empresa de capital mixto, una empresa de perfil social, como ha sido Carlos Pajas, también demostró que la ciudad puede gestionarse a sí misma los servicios a través de sistemas cooperativos y demás. Así que la foto de hoy, Juan, es esta. Nosotros vamos a profundizar este plan de lucha, trabajándolo con los vecinos. Obviamente vamos a tratar de llevar esta problemática a otros niveles que permitan o que intervengan para cortar con esta locura, en realidad, con esta postura tanática que tiene el municipio de Carlos Paz para con la COPI, porque en realidad no hay razones para hacerlo. Esto se soluciona con la renovación de un contrato de concesión, y si no, con un gran plebiscito con la sociedad, o a una iniciativa popular donde los vecinos le digan si quieren o no que siga la COPI. En eso nosotros estamos totalmente dispuestos a hacerlo, porque, bueno, estamos seguros de lo que la COPI ha hecho y lo que ha construido en términos de vínculos con su asociado y con sus vecinos. Estimado Jorge, ¿cómo calificarías esta decisión judicial que de alguna manera avala que les retiren el servicio del agua por decreto y no por ordenanza, tal como lo estipula la Carta Orgánica Municipal? Y como parte del mecanismo que creo que los argentinos y argentinas venimos viendo o corroborando en cuanto a lo que es el funcionamiento del sistema judicial, que está lejos de ser un sistema que imparta justicia. Por lo general responde a los intereses de los poderosos, para decirlo de alguna manera, digo, ¿no? Y vale el ejemplo, digo, no quizá en términos comparativos, digo, pero por ejemplo la semana pasada vimos cómo resolvieron lo del ex vicepresidente Amado Budú, y de la misma manera, ni siquiera tratando el tema, que fue lo mismo que han hecho con el pedido de la cooperativa, ¿no? Así que, bueno, es un sistema judicial que sigue garantizando el status quo, sobre todo los sectores de poder, en este caso relacionado con el propio Estado, digo, ¿no? El sistema judicial es parte del propio Estado, así que, bueno, obran en consecuencia. Ustedes que están en esta situación y vienen estudiando el caso, imagino que tendrán alguna caracterización de lo que viene por detrás de esta avanzada. Lo hemos visto, bueno, en Tanti se le retiró el servicio del agua también a la cooperativa de servicios públicos, en Vialema C también se le retiraron algunos barrios. Hay una avanzada privatizadora de los servicios públicos, del agua, por sobre las cooperativas, se viene viendo, se viene observando hace tiempo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Quién está atrás del agua en la provincia de Córdoba y en el Valle de Punilla? Y por lo menos lo que entendemos es que después de ya más de 20, casi 25 años que está Aguas Cordobesa en Córdoba capital, calculamos que ya esa primer base de negocio que es Córdoba capital mismo, con esas 500.000 conexiones, es el punto, es la base de la cabeza de playa como para empezar a avanzar hacia sectores que hacía 20 años atrás no eran, estaban sumidos en una precariedad total, ¿sí? Y que es justamente la mayoría de los lugares, las cooperativas, fueron los que fueron, de alguna manera, con todas las limitaciones y demás, porque fueron acomodando un poco la chata, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Y ahora que esos lugares tienen un desarrollo urbanístico ya diferente, más aceptable, ya un acordado y aceitado mecanismo de vínculos, donde el Estado por lo general le termina haciendo las obras a la empresa privada para que después la usufructen. Bueno, está visto que lo que sería el Gran Córdoba o los valles o los corredores de los valles, como puede ser en este caso Punilla, bueno, se convierte en un mercado apetecible para empresas como Aguas Cordobesas. No hay mucho para analizar, porque bueno, no hay experiencias de otras empresas, no hay experiencias de gestiones municipales o provinciales brindando servicios que se estén desarrollando, como para decirle, bueno, tomamos este modelo y lo vamos a replicar en tal ciudad o en tal comuna. No tenemos gobiernos gestionando servicios, lo que tenemos son funcionarios al frente de gobiernos que lo que hacen por ahí es facilitarle a la empresa privada las condiciones para que avancen en cuanto a agrandar y sumar nuevas zonas a su mercado. Estimado Jorge, estamos hablando nada más ni nada menos que la disputa por el agua, ¿no? Que no es casualidad que esta semana haya comenzado a cotizar en Wall Street, en la bolsa de Nueva York, el agua dentro del mercado de bienes futuros. Y uno lo vive acá como un escenario propio, y lo ve en Carlos Paz, con el lago San Roque, con una cuenca que se ve deteriorada, con un lago San Roque que está en una situación preocupante. Acá, casualmente, en estos días, están anunciando cortes de agua en la cumbre, en Capilla del Monte. ¿Qué escenario se está presentando, no es cierto? Y sí, porque en realidad, si nos ponemos a revisar, ahora le toca el agua, pero bueno, eso ya lo vienen haciendo con la mayoría de los recursos, con todas las políticas, los recursos vinculados al extractivismo, a la energía, al petróleo, ya han sido captados por, sobre todo desde la década del 90 en adelante, han sido captados por empresas privadas que en realidad las ganancias que generan las envían a sus casas matrices, no las invierten en la Argentina, ¿sí? La composición societaria cordobesa, de Sur, de Ecogas y demás, bueno, tienen mecanismos que toda la plata que ganan la mandan a casas matrices, que obviamente no están acá en Argentina. Y ahora lo que parece ser, bueno, le toca el agua, y lo que esto de empezar a cotizar en bolsa es una señal en el sentido estratégico de que el agua, bueno, va a empezar se suma a la lista de esos recursos con los cuales las grandes empresas internacionales se enriquecen. Así que el tema un poco pasa por ahí. Pasa que por ahí es complejo que un vecino con el cual por ahí hablamos todos los días entienda que ese panorama mundial hoy lo puede llegar a afectar directamente, ¿no? Porque bueno, es un problema inmediato, como decimos, vivimos en una zona semiárida, no llueve, hay poca agua en el río, y la cooperativa que le presta el servicio tiene que hacer malabares para poder distribuir la poca agua que saca del río para que la gente tenga agua. pero bueno, las cartas están jugadas en esa línea y eso es lo que hay que tratar de resistir. Pero el contexto mundial global de esta lucha por el agua, indiscutiblemente es necesario analizarlo y no perderlo de vista. Estimado Jorge, mandarte un gran abrazo como cooperativistas desde aquí la cooperativa IAMCA y adherir a la lucha que están haciendo, a la resistencia clave que están llevando adelante en la defensa de que la provisión de los servicios públicos queden en manos de empresas sin fines de lucro. Así es. La única forma de garantizar que los servicios están gestionados desde un concepto de derecho y no de mercancía. Bueno, el involucramiento de los vecinos en esto, de los vecinos en general, será clave para dirimir, ¿sí?, de qué lado de la mecha queremos estar más o menos, ¿sí? Estimado Jorge, que tengas muy buen día. Gracias a vos, Juan. Saludo a toda la audiencia de la radio. Muchísimas gracias. Lo escuchamos a Jorge Boido, integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa Integral, y lo decía al final, ¿no? La clave está en la adhesión popular, en el acompañamiento popular y social para que los servicios públicos sigan en manos de entidades sin fines de lucro como una cooperativa y no en manos de capitales franceses como Aguas Cordobesas, que llevan el agua a cotizar en bolsa en el mercado de bienes futuros. Le damos la bienvenida a toda la audiencia del centro del Valle de Punilla.